20 cigarrillos. La primera vez que te besé, supe que algún día llegarías a matarme. Mujer, eres mi vicio y mi ansiedad, mi caos y mi ruina. Tus labios, desgastados por el filtro de mis mordidas, son un cigarrillo y me estoy volviendo adicto. No dejo de encenderte y este vicio por ti no desaparece. Cuando aspiro una bocanada de tu aliento y expulso tu nombre, me doy cuenta de que tu amor quema mi garganta y contamina mis pulmones. Calmas mi ansiedad, pero a la vez sé que me estás matando. Me consumes de tal forma que cuando te vas, queda de mí lo mismo que queda de una colilla cuando se tira. Solo y perdido, esperando a que con una pisada alguien borre el rastro de mi existencia. Estoy emborrachado de tu olor y drogado por tu sonrisa, necesitado de algo que no tengo y no debería necesitar. La última noche te besé, ya la quiero más. Un cigarrillo o dos, incluso el paquete entero. Soy adicto a ti y ni siquiera fumo.